Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caiza. Y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan ya este lunes 13 de mayo en la 940 AM y también dentro de la plataforma digital radiocce.com. Además, les comentamos a todos nuestros oyentes que la aplicación de la Radio CCE ya está actualizada y nos pueden ver ya desde sus smartphones, tablets, en esta aplicación que la pueden encontrar en Play Store y se la pueden descargar desde ya. Sí, la actual actualización, valga la redundancia, pues ya permite que puedan vernos en el streaming mediante la aplicación en su dispositivo, en su smartphone. Sí, muy bien, entonces pues descárguese en esta aplicación mientras nos vamos a un pequeño corte musical, pero sin antes presentarles a nuestra amiga que siempre nos acompaña, Tatiana Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Juanito, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a quienes nos observan a través del streaming. Es un gusto compartir un programa más con ustedes y el día de hoy en nuestro segmento El Mundo de Hoy estaremos hablando de la paz, así como en la Casa de la Música. Juanito, tenemos invitados de lujo, esperamos que todas las personas que se están enganchando pues disfruten de la sintonía del día de hoy y de la programación del día de hoy. Nos vamos entonces con la canción Sobreviviendo a cargo del grupo ITAP. Sobreviviendo que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme de Palestina. ¡Cuánta tragedia! Ando por este mundo sobreviviendo. Dentadura buena y mi esperma ausente. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Cuando son las 16:08 de la tarde, estamos de vuelta en cabina y contamos ya con la presencia de Eddie Revelo y de Nelson Hernández, quienes representan Casa Guarmi. Casa Guarmi, que es un emprendimiento fuera de lo tradicional, Juanito. Queremos darles la bienvenida a este espacio de emprendedores y que nos cuenten el tiempo y la trayectoria de su emprendimiento y también lo que lo hace diferente. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Tatiana, por esta invitación y por permitirnos hacer conocer un poco de lo que nosotros hacemos. Casa Guarmi, o Guarmi como marca, realmente se divide en dos, nuestro emprendimiento se divide en dos partes. La una, que es la elaboración de conservas, y la otra, que es el restaurante, lo que es Casa Guarmi. Que yo les puedo hablar de todo lo que... Con la elaboración de conservas fue como empezamos, hace más o menos 8 años, entre 8 y 9 años. Ha sido un largo camino en el que de ir aprendiendo, ¿no? Para mí fue, siempre me gustó la cocina, siempre tuve curiosidad por ver cómo se mantenían los alimentos, cómo podíamos ahorrar, cómo podríamos alimentar mejor a nuestras familias y comer de una manera más sana. Entonces, para mí fue volver a la tierra, acordarme de muchas cosas que vi en las cosechas cuando podía compartir con mis abuelos, y de ahí es el cruce de saberes entre unos y otros, ¿no? en las ferias de las que hemos ido, como la Feria Agroecológica, fuimos uno de los que iniciamos en la primera Feria Agroecológica aquí en Quito, y ir recolectando, como te decía, saberes de unos y otros. Después fue para mí, yo realmente soy empírica, si se puede decir así, no me gusta la cocina porque la tengo en el corazón, pero mi hija es chef, entonces ella me fue dando los toques, las partes profesionales, ¿no? Las partes más de mucho más cuidado en el proceso, en la mezcla de sabores y cosas de esas. Y después, cuando yo ya estaba un poco más avanzada, decidimos juntarnos las dos para abrir nuestra propia empresa o nuestro propio emprendimiento. Y ahí fue cuando decidimos pues ponernos una tienda, restaurante que abrimos en Guápulo. Eso fue hace más o menos 6 años. Y luego estuvimos en el Centro de Arte Contemporáneo también. Y ahora estamos en la Floresta, desde ahora en mayo vamos a cumplir 3 años. Es bastante, bastante tiempo. Uh-huh. Qué bueno, sobre todo el tema este de poder unificar este amor, ese cariño que usted ha tenido por la cocina, como usted lo manifiesta, junto con el profesionalismo ya de su hija. Y bueno, ¿y cuándo fue el salto como para empezar a hacerlo cada vez con mayor profesionalismo, como usted nos decía, ahora sí, de la mano del chef, que está acá Nelson, y empezaron a abrirse de esta manera? Bueno, eso comenzamos hace, ¿qué será? Empezamos en Guápulo, realmente, y luego nos extendimos más cuando tuvimos la invitación del centro de Arte Contemporáneo para poner la cafetería. Entonces ahí, como mi hija y Nelson son amigos y compañeros de toda una vida, entonces lo invito a Nelson para que nos acompañe y comparta con nosotros pues todo lo que sabe, además de en su área, ¿no? Su conocimiento. Entonces mi hija es más dedicada a la cocina fría, a los postres y esas cosas. En cambio, Nelson es un experto en lo que es la cocina caliente, cosas de esas. Es muy creativo. Y él es quien les puede explicar más acerca de eso. Muy bien, Nelson. Entonces, cuéntanos cuál es tu labor en la cocina de Casa Warmi. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Gracias por la invitación primero. Y bueno, agradecerles por esto, por hacer que viniéramos acá y ser parte de su programa. Pues bien, claro, como explicó Eddie, bueno, empezamos hace 9 años prácticamente, y ha sido totalmente un camino bastante largo, en probar, hacer cosas nuevas, cosas diferentes. El tema, bueno, de Warmi, Casa Warmi, se divide en dos, como Eddie lo comentó, y mi rol fundamental, básicamente, en el tema del proyecto Warmi, Casa Warmi, es la cocina. Bueno, lo que hemos nosotros logrado y hecho en este tiempo es potenciar, bueno, los productos, técnicas e incorporar sabores nuevos al día a día de la comida, de lo que se refiere a la gastronomía ecuatoriana. Y pues, sin embargo, nosotros estamos se puede decir que en un estatus de lograr cosas súper bien para el Ecuador y la gastronomía. Diría yo que nosotros aquí en Ecuador tenemos muchísimos que dar, tenemos muchos tubérculos, muchas hortalizas de poderlo aprovechar. Y estamos ahí en eso, o sea, hay mucho camino por recorrer todavía. Warmi, como Casa Warmi, como en sí, o sea, ofrece mucho. Ofrece mucha variedad en el tema gastronómico, en el tema, bueno, también por el otro lado de las mermeladas, como explicó Eddie. Y eso, prácticamente, o sea, estamos andando por ese camino de aprovechar todo y utilizando productos, como dije, técnicas culinarias nuevas, ancestrales. Nelson, dentro de estas técnicas culinarias existe la creación de platos que combinan los saberes andinos con los costeños del Ecuador. Cuéntenos un plato de la creación de Casa Warmi. Claro, sí, claro que sí. O sea, la idea ha sido también esa, ¿no? O sea, combinar todos los productos y platos de los distintos lugares del Ecuador. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ahorita un plato muy muy rico, que es la pesca del día, que es básicamente una pesca por nosotros ir buscarlo al mercado, acompañada como guarnición unos tubérculos totalmente frescos, andinos, cosechados y traídos por proveedores compas de nosotros, se puede decir, que nos dan a un precio accesible y cómodo para nosotros y para ellos. Y a la vez va esto acompañado con un tamal de chochos, que es muy rico y representa, bueno, básicamente a tres regiones, sin poder identificar también la salsa, otras cosas más que se suman. Y ahí, bueno, sin embargo, tenemos pampa mesa, que es un plato, se puede decir que emblemático de la parte andina de acá, andina, bueno, básicamente. Y bueno, muchos más que están dentro y que predominan el sabor costeño y ecuatoriano. Tú como chef de Casa Warmi, ¿cuál es el plato que nos recomiendas? Que si visitamos Casa Warmi es infaltable en nuestro pedido. Claro. Por ejemplo, nosotros hacemos tres ceviches, que es un trigo de ceviche que es muy rico, que a mí, bueno, me encanta toda la parte que es mariscos y pescado. Y bueno, este ceviche es uno de camarón, uno de pulpo y uno de pescado. El de pescado es un encurtido, más o menos como el ceviche jipijapa que va con maní. Y el de camarón es hecho a base de tomates verdes orgánicos, con cilantro, obviamente limón y todo. El de pulpo es hecho más tipo esmeraldeño, como con tomate rallado, como un ceviche de concha, igual con tomate riñón pero rojo. Y bueno, ese te recomiendo, que está espectacular. Ya nos hizo tener ganas. Sí. Bueno, entonces, Eddie, quisiéramos que nos cuente, por favor, cómo llegar a Casa Warmi, y todas las personas que nos están escuchando y viendo, pues puedan acceder a disfrutar de estos deliciosos platillos. Bueno, Casa Warmi está ubicada ahora en La Floresta. Estamos en La Pontevedra, N24-240, y Guipúzcoa. Es un barrio tradicional, estamos a una cuadra del cine 8:30, más o menos, una cuadra y media. Es bien fácil de llegar. Nos identificamos mucho porque tenemos una decoración muy, muy especial. Eso es, fue la parte de colaboración cuando incursionó uno de mis hijos, Luis, con nosotros. Y él hizo toda la decoración, está decorado en la parte de afuera con ventanas recicladas. Los pisos son de madera reciclada. Casi toda la decoración. Tenemos, empezando por sillas, los muebles, todo es hecho con... tratando de hacer el menor impacto posible en el medio ambiente. Y más bien utilizando todo aquello que otra gente ya piensa que no sirve, ¿no? Que se desecha. Claro. Así es. Y entonces todo el mundo, vas a ver, son unos ventanales grandes, como te decía, en diferentes colores, en diferentes tamaños. Tú ves claramente que son recicladas, y que la parte más linda es que tratamos de salvar el árbol que está dentro de del jardín. Este era un área de jardín de la casa. Y pues el jardín, el árbol es la parte más importante del restaurante, porque está dentro del área del salón de donde están nuestros invitados. Muchísimas gracias, Eddie y Nelson, por compartir este espacio de emprendedores de aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y también felicitamos del esfuerzo que ustedes realizan por promover esta cultura de cuidado del medio ambiente. Recordamos entonces a todos nuestros amigos oyentes y a todos quienes nos observan a través del streaming, para poder llegar a Casa Warmi tienen que llegar hasta La Pontevedra y Guapuquiza, se llama. Guipúzcoa. Ok, es el sector de La Floresta, y pueden contactarse también al número de teléfono 098-445-8915. Y Juanito, Eddie y Nelson nos han traído una promoción para todas las personas que nos están escuchando. Exactamente, pues nada más y nada menos que nos van a regalar dos desayunos, dos desayunos para todos nuestros amigos que compartan la fotografía que nos tomaremos al final, la tradicional fotografía que siempre compartimos después de todos nuestros invitados. Usted en nuestra fanpage en Facebook nos comparte la fotografía donde etiquetaremos a Casa Warmi, la comparte en su muro, y pues a las publicaciones que hayan compartido esta foto

ahora. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Muy bien, regresamos ahora con nuestro segmento El Mundo de Hoy. A todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, pues en este programa del día de hoy vamos a hablar de la paz. De la paz, y pues tenemos acá dos invitados o dos grupos importantísimos que contribuyen en cada uno de sus escenarios a mantener el orden y la paz, ¿no? Pues estamos acá acompañados ya por el Departamento de las Misiones de Paz del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Nos acompaña el jefe del departamento, el Teniente Coronel Rolando Uvidia, y el Mayor Jaime Mayorga. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, soy el Teniente Coronel de Estado Mayor, Rolando Uvidia. Es un gusto y un honor estar aquí en este medio de difusión, y sobre todo un saludo a todos los radioescuchas, y reciban un saludo cordial de mi general Roque Moreira, comandante del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al momento me encuentro cumpliendo las funciones de jefe del Departamento de Misiones de Paz del Comando Conjunto, el cual es un departamento que, cumpliendo el Comando Conjunto con las misiones dadas a las Fuerzas Armadas en el artículo 4, el objetivo es contribuir a la paz regional y mundial. Y por eso es que nuestros militares, nuestros soldados, se preparan día a día para cumplir con este legado que la patria nos ha impuesto y que nos ha dado para nosotros ser los portavoces de que vivimos en un país de paz y somos parte de las Naciones Unidas como un contingente importante para promover la paz en otros estados que se encuentran en conflicto. Cabe recalcar que es muy importante que desde el año 1992 han venido participando nuestros oficiales, tanto voluntarios como parte de los contingentes, para los países que se encuentran en conflicto, llegar a ser los pacificadores y llegar con el mensaje que todos anhelamos la paz a nivel mundial. Aquí nos encontramos con el Mayor Mayorga, que ha sido también un oficial que se ha desplegado a las misiones de paz. Este rato tenemos 10 oficiales desplegados, 7 oficiales hombres y 3 mujeres. El papel importante que cumple la mujer hoy en la actualidad de misiones de paz, que según la resolución 1325 es muy importante recalcar la participación que ha dado buenos resultados. Y por eso hoy día todas las misiones de paz a nivel mundial están implementando la participación de la mujer de una forma más efectiva y más activa. Qué bueno que nuestras soldados ecuatorianas se encuentre también cumpliendo con ese legado hermoso de llevar la paz a otros países que tanto lo requieren. Agradecemos nuevamente la presencia del Teniente Coronel y damos paso también a la voz del Mayor Mayorga. Bienvenido a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer y dialogar, pues, y difundir cuáles son las actividades que nosotros como Fuerzas Armadas cumplimos, no solamente en nuestro territorio nacional, sino también alrededor del mundo. ¿Cuáles son estas actividades, Mayor? Bueno, dentro de las diferentes actividades que cumplimos, justamente estamos enmarcados en el tema de las misiones de paz. Nosotros continuamente nos preparamos aquí en el territorio nacional con todas las políticas y con todos los estamentos que están rigiendo las Naciones Unidas, con el propósito de formar contingentes de varios países, ¿no? Dentro de una misión nosotros llegamos y formamos un contingente con varios países. Hay contingentes de tres tipos: el contingente de seguridad, el continente de misiones de paz en sí mismo, y en este caso nosotros como observadores militares que formamos parte de este grupo, con el propósito de participar ampliamente en países que se encuentran en conflicto. Dentro de nuestra organización, usualmente nosotros como miembros de Fuerzas Armadas cumplimos las misiones de observadores militares, oficiales de enlace, y también los oficiales formamos parte del staff de los cuarteles generales que prácticamente conforman y rigen toda la misión. Usualmente las misiones, como bien lo manifiesto, permiten que todo este complemento de gente, no solamente en el ámbito militar, sino también está el personal civil, pueda participar en forma integral para el tema de pacificación. Esencialmente las actividades que se cumplen permiten integrar todos estos actores en las ocupaciones que se encuentran personal desplegado, personal desplazado, y que justamente generan este trabajo mancomunado, ¿no? En temas de salud, en temas de progreso, en temas de desarrollo. Y nosotros como fuerza o componente militar lo que hacemos es garantizar que el componente civil que está desarrollando esta actividad tenga todas sus medidas de seguridad necesarias, y que de igual manera, en el caso de que exista algún tipo de escenario que no garantice la seguridad de estas fuerzas, nosotros estamos en condiciones justamente con los contingentes de adoptar otro tipo de medidas con el propósito de que la paz siga restableciéndose. Respecto a las alianzas que se están manejando para este fortalecimiento, ¿qué países están participando en estas alianzas? Internamente, ¿qué alianzas también tenemos como para poder propender la paz, que es lo que están buscando? Bueno, hasta hace unos años nosotros trabajamos en cooperación directa con el Ejército de Chile, esencialmente en la misión que se estableció en Haití, con el propósito de restablecer la paz, y lógicamente luego del terremoto del 2010 se desarrollaron muchas actividades para la reconstrucción de este país. Ese ha sido nuestro marco de trabajo. Actualmente nosotros como fuerza no tenemos ninguna otra coparticipación en este tipo de misiones, salvo las que ya les hemos mencionado y que les ha anotado mi coronel, ¿no? Pues que estamos trabajando como observadores militares en diferentes misiones. En mi caso particular, yo estuve en la misión híbrida de la Unión Africana con Naciones Unidas en Darfur. Darfur es una parte de Sudán que justamente después de varios conflictos ellos buscaron independizarse. Es un relato bastante largo el conflicto que se vive allá, y que actualmente con esta misión lo que se pretende es justamente hacer que la gente o los desplazados vuelvan a sus lugares habituales de residencia, se restablezcan las actividades comerciales esencialmente, y que el desarrollo pues de este tema de la paz, que existan garantías de los derechos humanos y que las personas puedan desarrollarse en un ambiente como todos anhelamos, ¿no? Un ambiente de desarrollo, de progreso, y que tengan todos los servicios básicos esencialmente. Muchas gracias, mayor, y muchas gracias, teniente coronel. Una consulta, como país, como fuerzas armadas de acá de nuestro país, ¿desde cuándo estamos siendo parte de este proceso de paz, de este proceso mundial de paz, en estas misiones que se realizan? Gracias. Desde el año 1992, el Ecuador ha sido parte de este proceso de pacificación de varios países. Al momento hemos desplegado como observadores militares y como staff 132 oficiales, que se ha ido cumpliendo en diferentes etapas y en diferentes misiones, como SUNISFA, UMAD y diferentes misiones que se cumplen. Entonces, hemos sido partícipes y nuestros oficiales, la preparación. Y aquí cabe señalar que es importante, aquí tenemos una escuela que está certificada por las Naciones Unidas para que capacite al personal antes de ser desplegado a las diferentes misiones. Y en el caso de que nosotros como país necesitáramos alguna ayuda internacional dentro de estas misiones de paz, ¿existe algún tipo de convenio y algún tipo de participación internacional acá en nuestro país? Bueno, nosotros al ser partícipes de haber firmado la carta de trabajo con las Naciones Unidas, en el caso de que en el Ecuador exista algún tipo de conflicto, algo, nosotros también estamos en condiciones de ser partícipes de esta ayuda, siempre y cuando exista el mandato de Naciones Unidas para que exista esta intervención. Sin embargo, otro tema de participación se pudo evidenciar luego del terremoto de abril de 2016, ¿no? En donde, basados en la experiencia que ya se ha tenido como Naciones Unidas, muchos de nuestros miembros fueron quienes se dedicaron al establecimiento y la administración de los albergues, puesto que uno de nuestros ámbitos de trabajo es justamente ese, estar enfocados en el control de áreas críticas donde se establecen los campos de concentración o los campos de desplazados, con el propósito de brindarles todas las garantías de educación, de sanidad y sobre todo garantizar sus derechos humanos. Así es. Entonces, mayor y teniente coronel, en cuanto al tema puntual que estamos viviendo ahora con nuestros hermanos venezolanos, ¿cuáles son las acciones de paz que se están generando de cierta forma entre países? Y bueno, en realidad nosotros como Fuerzas Armadas no estamos coparticipando directamente en eso, porque todavía no se vuelve no está, como decir, la pelotita en nuestra cancha, ¿no? Este es un tema netamente político. Entiendo que el gobierno nacional está estableciendo todas las garantías necesarias para que las personas que han sido desplazadas no solamente por el conflicto venezolano, sino también por el conflicto colombiano, puedan estar contempladas dentro de este marco, ¿no? Que puedan brindarles las garantías necesarias, especialmente la garantía del derecho a la vida, que es una parte esencial dentro de estos marcos y dentro de estos convenios. Entonces, el gobierno políticamente está manejando ese tema, todavía no ha requerido, por así decirlo, la participación de Fuerzas Armadas, pero nosotros como Fuerzas Armadas, como siempre, estamos listos y predispuestos justamente para participar en todas las actividades que el gobierno nacional, a través de sus decretos y, lógicamente, de sus políticas, establezca. Y si es que en esas, dentro de este conflicto que se va generando, existe una escalada mucho mayor que algunos otros organismos del Estado no puedan atender, entonces inmediatamente nosotros como Fuerzas Armadas estaremos siempre prestos y con las condiciones necesarias para poder colaborar en este sentido cuando nuestros hermanos de colombianos o venezolanos sean desplazados por los conflictos que se generan en sus territorios. Bueno, normalmente lo creo yo en el espectro general, ¿no? En el imaginario acá de las personas en general, uno tiene la idea de que las Fuerzas Armadas cumplen una labor netamente militar o armamentística, ¿no? Es como que para tiempos de guerra. ¿Cuál es la función? Y bueno, y sabemos que no, porque hay muchos espacios de las Fuerzas Armadas que más bien ayudan a potenciar el crecimiento humano de acá de nuestro país. Dentro de este marco humanístico, ¿cuáles son la formación humanista que tienen el personal de este grupo, de este departamento de misiones de paz, para formar parte de y para poder participar en los procesos, en las misiones, perdón, en los que intervienen? El personal militar es seleccionado de las tres fuerzas, cumpliendo varios parámetros que exigen las Naciones Unidas y que exige este tipo de misiones. Cabe recalcar que van a un terreno que es muy crítico, que ellos deben estar alejados de sus familias, tienen que adaptarse a las nuevas situaciones. Entonces, el personal es seleccionado dentro de las tres fuerzas que tiene, de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Naval y la Fuerza Aérea. Ese contingente es seleccionado y es preparado en la UEMP Ecuador. Como le indicaba, esta escuela de misiones de paz es certificada por las Naciones Unidas y tienen ahí todo su pensum académico y de estudios para que ellos puedan cumplir a cabalidad y para luego realizar el despliegue para cumplir este tipo de misiones. Muchísimas gracias, Teniente Coronel. Bueno, yo creo que es un orgullo, ¿no?, el tener unas Fuerzas Armadas preparadas en todo este aspecto y que de alguna manera pues contribuyamos no solo dentro de los escenarios nacionales, sino que tengamos la capacidad de poder también brindar ayuda y salvaguardar la integridad de las personas de otros países y de otras realidades distintas, ¿no? Yo en realidad les felicito por esa labor que hacen como Fuerzas Armadas. Como les mencionaba, pues mucha gente tiene esa idea de bélica, ¿no?, de las Fuerzas Armadas, y en realidad los procesos que las Fuerzas Armadas brindan acá dentro de nuestro país son realmente importantes. Y creo que a todas esas personas que a veces creen que hay como que esperar escenarios de guerra para que las Fuerzas Armadas actúen, pues se den el tiempo de visibilizar de alguna manera más amplia todo lo que las Fuerzas Armadas hacen para nuestro país. Y bueno, pues vamos ahora pues a pasar al siguiente segmento, Tati, ¿te parece? Porque estamos acá con nuestros invitados, representantes de las bandas de paz. Así es, Juanito, contamos con la presencia de Francisco Vallejo y de Stephanie Guamán, de la gloriosa unidad educativa Manuela Cañizares. Porque soy exalumna. Pero, Juanito, antes de iniciar el segmento La Casa de la Música, nos vamos a los cortes publicitarios y promocionales de la radio de la Casa de la Cultura. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Centavito y Fideo se presentan en el festival La Calle se Toma la Casa. Miércoles 15 de mayo, 9 de la mañana. Jueves 16 de mayo a las 9 de la mañana y la segunda función a la 1 de la tarde. No te lo pierdas, será un popurrí de rutinas circenses guiadas por el mágico mundo del clown. Fideo y Centavito jugarán el grandioso desafío de tener un circo. Ven a ver la mini bicicleta. Los monociclos. acrobacias, la magia, malabares y mucho más. Te esperamos en el Teatro Prometeo. Donación sugerida, $2. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares como de sus instrumentos musicales. CIESPAL te invita, 31 de mayo y 1 de junio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. Un mensaje de CIESPAL y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Muy bien, estamos de vuelta ahora en nuestro segmento La Casa de la Música. Antes de continuar, no se olviden que pues nuestra aplicación para smartphone y tablets está actualizada. Si quieres escucharnos, puedes también dentro de esta aplicación no solo escuchar nuestro programa, sino que también puedes visualizarnos mediante el streaming. Descárgate esta aplicación que la puedes encontrar en Play Store y pues está como Radio CCE 940 AM. Con esa aplicación nos puedes no solo escuchar, sino también ver desde cualquier lugar donde tú te encuentres sin necesidad de tener que estar en un computador o en algún equipo, en algún radio o cosas por el estilo. Muy bien. Seguimos entonces con nuestros invitados del segmento La Casa de la Música. Nos encontramos acá con Jennifer y con Francisco, quienes nos van a comentar un poco sobre este proceso de las bandas de paz acá en nuestra ciudad. Bienvenidos, y el micrófono es suyo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Francisco Vallejo, soy presidente de la banda de egresados del Colegio Manuela Cañizares. Y bueno, creo que el cambio de mentalidad que ha tenido en la parte musical, sobre todo estudiantil, del cambio de unas bandas de guerras muy marciales a lo musical y rítmico que manejamos varias agrupaciones ahora, de cierta forma ha contribuido a evitar ciertos conflictos que se habían presenciado anteriormente entre agrupaciones e instituciones educativas que lastimosamente no llevaron a absolutamente nada, al contrario, solo han perjudicado a agrupaciones y a instituciones educativas. A su vez, nosotros ya como egresados formamos parte de un colectivo que se llama Rescatando Tradiciones, con los cuales nosotros agendamos el 80-90% de nuestras presentaciones anuales y formamos parte aproximadamente 92 instituciones educativas en las cuales no hay absolutamente ninguna clase de conflictos. Hay representantes de Mejía, Montufa, La Salle, Amazonas, Central Técnico, Hidrobo, 24 de Mayo, Fernández Madrid, 10 de Agosto y un sinnúmero de colegios que nos llevamos sumamente bien. Tenemos reuniones de trabajo, reuniones sociales en las cuales buscamos fortalecer y rescatar la esencia y las tradiciones que se están perdiendo lastimosamente en nuestro país, y de una u otra forma con la parte musical seguimos rescatando y manteniendo vigente ese legado que todavía tenemos y que es tan rico en nuestro país. El tema pues de salvaguardar esta parte de la integralidad de los procesos musicales que deba cada una de las instituciones educativas de aquí en nuestro país, creo que yo es sumamente importante. Yo recuerdo en mi época colegial pues había bastante conflicto y casi siempre estos temas se salían de control por los conflictos que existían. Ahora pues yo creo que el hablarlo es súper sencillo, ¿no? ¿Qué eventos ustedes han podido llevar a cabo y han promocionado donde se ha visto ya visualizado estos procesos de paz que vamos manejando a través de las bandas? Nosotros desde nuestra creación como banda de egresados de Manuela Cañizares tenemos 3 años, recién estamos jóvenes aún, a diferencia de Mejía que tiene ya 20 años si no estoy mal como banda de egresados. Y como les comentaba, con Rescatando Tradiciones, desde que nosotros iniciamos, tenemos aproximadamente como 10 presentaciones anuales en las que contribuimos y cooperamos todas las agrupaciones. El próximo 24 de mayo tenemos un desfile cívico-militar, Pichincha Heroico. Salimos desde la Basílica hasta la Plaza 24 de Mayo. Y todos los colegios que formamos parte de esta agrupación, colegios de instituciones educativas, cooperamos y hemos tenido presentaciones, Ronda Quiteño Sur, Ronda Quiteño Norte por Fiestas de Quito, Carnaval Quiteño, en las cuales hemos logrado, de una u otra forma, apaciguar los calores que antes se veían entre agrupaciones, como no podías tener a Mejía y Montúfar al lado. En cambio, ahora en otras reuniones se siente el presidente de Mejía con el presidente del Montúfar y no hay ningún problema. Entonces, lastimosamente, todavía perduran, pero no parte de las agrupaciones. O sea, como bandas, como grupo de bastoneras, de esa rivalidad, creo que en los colegios tal vez es muy mínima y ya como egresados ya es nula. Lastimosamente hay grupos adicionales, barras o gente externa, que ellos son los que muchas veces nos dificultan llevar la paz y llevar un espectáculo, que es lo que nosotros queremos llevar a toda la ciudadanía que nos sigue. Pero hemos tenido reuniones con ellos, intentamos tener reuniones para explicarles que no se lleva nada con la violencia. Tal vez la forma de pensar de una institución es muy distinta a otra, pero no tiene un sentido lógico irnos a agredir en un desfile, porque lastimosamente los que perdemos somos todos. Perdemos las agrupaciones que ensayamos todos los fines de semana, que nos autofinanciamos, y la gente que nos va, asiste a ver. En el desfile de Ronda Quiteña Sur, por Fiestas de Quito del año pasado, tuvimos cerca de 20.000 personas acudiendo a ver el desfile. Entonces son 20.000 personas que gustan de lo que estamos haciendo, y con estos actos, lastimosamente, se cierran las puertas y no tenemos mayor apertura para seguir trabajando y demostrando lo que hacemos y manteniendo la tradición, que es lo que nos caracteriza a la mayoría de agrupaciones que conformamos este colectivo. Qué gusto tenerles aquí. Bueno, sé que trajo Jennifer su lira. Sí. Y quisiéramos escuchar un poquito del trabajo que ustedes están realizando. Qué importante, ¿no? El ver cómo, a pesar de ya salir de la institución como estudiantes, como parte de la banda, pues pueden seguir manteniendo esta tradición. Ya comenté, alumnos. ¿Tú, Tati, estuviste en la banda? Sí, estuve un año y medio y me dirigía a Marina. Marina era parte de mi banda. Pero es un colegio que está fundado desde el 14 de febrero de 1901. Y bueno, fue Eloy Alfaro quien hizo esta reivindicación de la participación de la mujer en este colegio, que era colegio normal, ¿no? Después de señoritas y después, pues ya se hizo mixto. Ajá. Entonces, queremos escucharles un poquito y bienvenidos a este espacio. Ser parte de la banda. De paz. Bueno, primero, buenas tardes con todos. Gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia como egresada ya. Egresé recién en 2018. Pertenecí a la banda actual desde octavo, los 6 años. Y pues me gradué y siempre tuve el amor por la música y por la banda. En realidad somos una familia. Asistir los sábados a los ensayos es lo más hermoso, porque por más de que tengas problemas o situaciones difíciles, son un grupo y una familia que te ayuda a olvidarte de eso por momentos, te ayuda a sobresalir. Nos apoyamos entre todos, absolutamente todos. Y como comentaba Francisco, tratamos de llevar todo en paz, hasta con las otras instituciones. Y creo que para mí ha sido una experiencia maravillosa. No pertenecí desde que me gradué a la banda de egresados. Un tiempo después me incorporé. Y pues bueno, aquí sigo. Y espero no retirarme por un buen tiempo. ¿Cómo es el proceso para incorporarse? ¿Puede incorporarse cualquier persona que haya estado en el colegio? Para ver si me anota. No, sí, nosotros como egresados tenemos las puertas abiertas de nuestra agrupación. Únicamente no es requisito haber formado parte de la banda. Ya tenemos dos integrantes que en su momento de estudiantes no formaron parte, pero al ver nuestro trabajo se comunicaron con nosotros y nos solicitaron ingresar, y ahora están formando parte de nuestro grupo. Como dijo Jennifer, somos una familia. Muy aparte de todo el trabajo que realizamos en la parte musical y artística, colaboramos en aspectos personales y profesionales de cada uno de los muchachos. Estamos al pendiente de las actividades que cada uno realiza en sus partes educativas, porque el bienestar y el crecimiento de cada uno de los miembros de la agrupación es el crecimiento para la agrupación como tal. Entonces nosotros ya como directiva tenemos un estatuto, un reglamento, estamos ya a puertas de legalizarnos, por decirlo así, como asociación ya, y no todo el ex alumno del Manuela Cañizares que haya formado parte de nuestra institución, llame al colegio, llame la música, las puertas están abiertas para ellas. Qué lindo. Bueno, Juanita, estamos entrando a la recta final de nuestro programa del día de hoy, Ecuador Divina Comedia, y quisiéramos despedirnos con un mensaje de paz a cargo del teniente coronel Uvidia o del mayor Mayorga. O de los dos. O de los dos. Para que no. Bueno, como bien ha manifestado el inicio del programa, primero el agradecimiento siempre a poder pues expresar nuestro sentimiento como Fuerzas Armadas y la presteza que tenemos siempre para colaborar con nuestros hermanos ecuatorianos en cualquier momento y en cualquier lugar, garantizando su seguridad y sus derechos. Y siendo así, nuestro mensaje final como un miembro de las misiones de paz alrededor del mundo es que sepamos valorar lo que tenemos. Realmente nosotros como ecuatorianos tenemos un paraíso terrenal aquí. Dando gracias a Dios tenemos todas las bondades de alimentación, de agua, de recursos básicos y de recursos naturales que debemos mantener, debemos conservar y sobre todo debemos cuidar. Eso esencialmente porque poder estar en otros lados del mundo donde ni siquiera tienes agua potable, donde ni siquiera tienes, donde ves un desierto cuando recién abres la ventana de tu habitación. Entonces, de tener el paraíso que nosotros tenemos realmente nos llena de satisfacción. Mi recomendación siempre es que para que sigamos creciendo en un ambiente de paz, cuidemos de estos recursos, cuidemos de la naturaleza, porque en un futuro no muy lejano justamente las guerras se darán por eso, por la lucha entre los estados por conservar y seguir teniendo los recursos naturales. Y qué mejor si nosotros como ecuatorianos creamos una cultura que nos permita conservar y mantener nuestro recurso natural siempre en buenas condiciones y lógicamente que nos sirva para nosotros y nuestras futuras generaciones. Muchísimas gracias, teniente coronel. Bien, nosotros queremos como Fuerzas Armadas agradecer a los medios de comunicación, y sepan que el soldado ecuatoriano, las Fuerzas Armadas, a más de cumplir su misión principal, que es la defensa de la soberanía y el territorio nacional, también nos preparamos como soldados de la paz. Soldados que queremos prevalecer nuestro tricolor amado y sagrado en cualquier territorio, en cualquier país. Saber que nosotros somos ahora un estado de paz, que Dios nos ha permitido vivir en este paraíso que se llama Ecuador. Y tenemos que valorar mucho lo que tenemos. A los jóvenes, un llamado especial: cuidemos la naturaleza, cuidemos nuestro país como nuestra propia vida, y amar a la tierra que nacimos y recordar de dónde venimos. Reciban un saludo cordial de aquel soldado ecuatoriano, de aquel militar que, dejando todas sus comodidades, dejando a su familia, va a cumplir el legado más importante, que es fomentar la paz en otros países y llevando siempre su tricolor sagrado en su corazón y en su alma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Francisco, por favor, tus palabras de cierre. Si tienes alguna invitación que hacer, pues adelante. No, agradecerles a ustedes por este espacio que nos permite dar a conocer el trabajo que no solo la banda de Estados de Manuela Cañizares realiza, sino varias agrupaciones. Bueno, les invito de igual forma este 24 de mayo en el Centro Histórico, a partir de las 8 de la mañana, el desfile cívico-militar Pichincha Heroico. Y a su vez, invitarles a que cambiemos un poco este chip que tenemos, que ya las rivalidades, que tanto conflicto no nos va a llevar a ningún lado. Es mejor todos empujar para el mismo lugar, poner el hombro, que podemos lograr cosas mucho más grandes que si cada uno va por un distinto camino. Así es, Juanita. Muy bien, excelente. Pues con estos mensajes de paz de nuestros invitados del día de hoy, cerramos nuestro programa. Agradecemos a todos nuestros amigos y amigas que siempre se conectan a nuestro programa los lunes de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y nos estaremos viendo y escuchando en el siguiente lunes. Un abrazo para todos y hasta la próxima. Así es, Juanito. No olvidemos, por favor, que tenemos una promoción que nos trae Casa Guarmi. Por favor, síganos en redes sociales para que puedan ganarse estos dos deliciosos desayunos que ellos trajeron para sortear el día de hoy. Agradecemos mucho su fiel sintonía. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la próxima semana. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia con Evelyn Caiza y Tatiana Muñoz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito cuenta con un plan de desarrollo que regula, ordena y gestiona su centro histórico. Este plan busca fortalecer el patrimonio material e inmaterial a través de una apropiación ciudadana. Conoce el nuevo plan de desarrollo integral del centro histórico, un instrumento de planificación que busca incrementar las condiciones de habitabilidad existentes en el corazón de la ciudad. Así podremos asegurar que las nuevas generaciones sigan disfrutando del centro histórico mejor conservado de América, garantizando a la vez su carácter diverso, vivo y cambiante. Ponte al día. Capacítate. Soy Juan Carlos Franco, etnomusicólogo. Te invito al taller sobre música y producción radiofónica para que incorpores valor agregado a tus producciones radiofónicas y audiovisuales a través del conocimiento de las músicas tradicionales y populares.